En cada ritual siempre hace falta un líder, ese que destaca por encima de los demás, o tal vez aquel que empieza a demostrar un talento que lo hace único. Pero detrás de él hay una historia que la queremos conocer, un relato de sacrificios, lágrimas y sonrisas. En nuestro ritual compartiremos con el protagonista, el nuevo líder del ritual deportivo. Estamos de vuelta en el Ritual Deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hoy tenemos en la vía telefónica a Sofía Sánchez, representante, presidenta de la Comisión Nacional de Fútbol Femenino a nivel de todo el Ecuador, y vamos a conversar precisamente de esta disciplina, dándole la bienvenida a Sofía a la radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo por dar apertura para el fútbol femenino. Un gusto estar ahí con ustedes. Muy bien, Sofía. Cuéntenos cómo está la planificación del fútbol femenino. Se había hecho la convocatoria previa para que se inscriban los equipos. Se hablaba al inicio de 26 clubes. Finalmente son 22 los equipos que estarán participando en esta Superliga Femenina 2019. Sí, justamente el martes anterior se sesionó la comisión y se decidió pues que los 22 equipos han calificado, son los que cumplieron los requisitos que según la comisión se estableció para que puedan participar. Entonces, en base a eso son 16 equipos de la Liga Pro que tienen su equipo femenino, más 6 equipos más que vienen del CONFA, que es el fútbol amateur, que igual cumplieron los requisitos correspondientes y que en base a eso se hará la liga con estos equipos. ¿Cómo está ya el torneo en sí, Sofía? ¿Cuándo se planifica la fecha de inicio del torneo? Y si nos explica un poco cómo será esta primera fase, que estarán divididos en zona de grupos, podríamos decir, en una primera fase de grupos. Bueno, está planificada para la tercera semana de abril el inicio, ya que se tiene que acabar a finales de septiembre, el campeonato ya tiene que finalizar porque en octubre se juega ya la Copa Libertadores Femenina, entonces para eso ya se debe tener el campeón de la liga de nuestro país. Entonces, en base a eso, lo que se ha hecho es una planificación del campeonato en dos zonas, más o menos por la ubicación geográfica, los equipos más cercanos por el tema de costos, serán los que estén agrupados en el un grupo y en el otro. Por lo general, ahorita están, bueno, todos los equipos de Pichincha, que son bastantes, más dos o tres equipos que se suman de una zona diferente, y todos los equipos de Azuay, Guayaquil, que son los equipos más o menos de la otra zona. Entonces, en base a eso, se jugarán todos contra todos, y clasifican los cuatro primeros equipos de cada grupo para pasar a una zona de playoffs donde se jugará desde cuartos de final y ya partidos de ida y vuelta con eliminación directa para obtener al campeón. Ahora, ¿cómo está ya en sí? ¿Hay algunas novedades en el cambio reglamentario? ¿Se van a permitir jugadoras extranjeras? Cuéntenos también ese detalle, Sofía. Sí, nosotros en comisión aprobamos ya el reglamento la anterior semana, pero esto tiene que luego pasar por el filtro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sin embargo, sí, se pueden tener a 4 extranjeras, 3 en cancha, y en base a eso los clubes pueden hacer estas transferencias internacionales hasta el día de mañana, que es 26, tenían que hacer ya los clubes las transferencias de jugadoras internacionales que vayan a traer. Igual se optará, se tenga que jugar obligatoriamente con 2 juveniles en cancha, los equipos tendrán que cumplir con estadios que cumplan todas las condiciones, ya prácticamente como futbolista de fútbol profesional. Entonces todo eso ya se aprobó en la comisión y los equipos podrán inscribir las jugadoras, las extranjeras, hasta el día de mañana. Y las que no son extranjeras, me parece que son hasta 10 días antes de la competencia. Eso todavía no estaba regulado, pero de esa forma más o menos está estimado. Para este año vamos a tener Superliga Femenina solo en categoría absoluta, podríamos decir. Vamos a tener torneos en categorías inferiores también. ¿Cómo está planificado ese tema? Bueno, desde hace 2 años ya se viene teniendo categorías inferiores a un campeonato nacional, ya que nosotros participamos como país en el campeonato de la Liga Pro Evolution que organiza la Conmebol en categorías sub-14 y sub-16. Hace 2 años fue Carneros UPS de Cuenca, campeona de la sub-16, con el club Espuse de Quito a jugar la este torneo en Paraguay, y este año ya fueron a jugar el Espuse igual en la sub-14 y en la sub-16 el club 7 de Febrero, que quedó vicecampeón en Paraguay. Entonces ya se ha venido manteniendo esto va a continuar en esas categorías inferiores, y la liga estará dividida, bueno, en Superliga, que es la categoría máxima, por debajo de esa categoría estará denominada la liga, que son los equipos que estaban ya en Serie B, más los que no calificaron de la Liga Amateur para estar en la Superliga, y el ascenso. Entonces eso quiere decir que si el día de mañana, por ejemplo, un equipo de la Serie B masculino quiere sacar su femenino, tiene que ya empezar desde ascenso. Hablamos de cuántos equipos actualmente, cuántos clubes femeninos tenemos en el país. Bueno, yo soy presidenta de la Comisión Nacional del CONFA, que es el fútbol amateur, y principal vocal de la Comisión Nacional de Fútbol Femenino, que en este caso son dos instancias diferentes. Entonces yo presido la Comisión del CONFA, que están aproximadamente, estaban, bueno, 12 equipos de la Serie A, más 12 equipos de la Serie B, y todos los equipos que todos los años jugaban ascenso. Entonces podríamos hablar de aproximadamente 40 equipos en todo el país, y ahora que se suman también los de masculino que sacan su femenino, entonces yo sí estimo que aproximadamente podríamos hablar de unos 60 equipos que hay a nivel nacional. Perfecto, un número importante, ¿no? Y el número de jugadoras, ¿cómo están las chicas? ¿Existe el nivel por una parte y luego el apoyo por parte de los clubes, de las instituciones, para que las mujeres también se profesionalicen en el fútbol? Bueno, nosotros, yo voy a tener siempre la idea que el profesionalismo tiene que ser un proceso, que no podemos hacer esto de un día al otro, porque el fútbol femenino todavía es un deporte donde la empresa privada no invierte. Entonces, mientras no se obtengan buenos resultados y la empresa privada vea al fútbol femenino como una vitrina para exponer sus productos, no podremos hablar de profesionalismo total. En Colombia, el año anterior hicieron eso de un momento al otro y lamentablemente quebraron algunos clubes, y este año ya no hay liga profesional de fútbol allá. Entonces, en base a esa lección, nosotros no queremos caer en lo mismo. Por lo tanto, los equipos pueden tener 15 contratos de amateur, las juveniles no necesitan contrato, y a partir de los 15 uno puede generar contratos profesionales. Entonces, estamos hablando que si un equipo consta con 15 jugadoras amateur y juveniles, no tendrá que generar contratos, pero en el caso que sobrepase ese número, tendrá que generar contratos profesionales. Yo soy de la idea que ya eso dependerá de la solvencia económica que tenga cada club, y nosotros sí, como comisión, fiscalizaremos a los clubes que hagan contratos de fútbol profesional para ver que se esté cumpliendo cumpliendo con eso. Es decir, que si es que se firma un contrato con una jugadora, se cumpla con los pagos, tema de seguro social y todo lo que corresponde ya al profesionalismo. Ahora, Sofía, yo le quiero plantear un tema. Acá en Quito hay mucho fútbol femenino a nivel barrial. Y en los últimos años, en los últimos meses, se ha planteado esa disyuntiva de si una jugadora que participa, digamos, en SPUS, en Liga Deportiva Universitaria Amateur, ya es profesional, se lo considera, o así lo dicen en las ligas barriales. Entonces, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo definir ese tema? Porque de cierta forma también es como que limitar la participación y un espacio de desarrollo que también tendrían las mujeres. Sí, yo realmente, bueno, yo he sido jugadora siempre, realmente dejé los colgué mis botines hace 2 meses y siempre he sido de la idea que no se puede limitar a las jugadoras en ese aspecto. Sin embargo, esto no tiene competencia la comisión. Esto fue una disposición que optaron los presidentes de las ligas barriales. Ellos fueron los que definieron que si uno jugaba el campeonato desde ese entonces de la Serie A, ya no podía jugar los campeonatos barriales. Entonces, más es una decisión del tema de los dirigentes barriales y no de la Comisión Nacional de Fútbol Femenino. Entonces, en este caso, yo hago un llamado a que la gente entienda que el fútbol femenino es un deporte en desarrollo y que no se puede poner limitaciones a las jugadoras, porque, por ejemplo, antes tú tenías tu campeonato que tal vez duraba 4 o 5 meses y se acababa, y el resto del año, ¿qué haces? Entonces, si aparte de eso puedes jugar un campeonato local en tu ciudad o participar en las ligas variables, sería perfecto porque los jugadores se mantienen todo el tiempo en actividad. Y eso es algo que el entrenador de la selección siempre nos manifiesta, que cuando hay estas paras largas, por ejemplo, en este caso, el campeonato terminó el año anterior y este año todavía no inicia, ya llevamos 3 meses, eso quiere decir que los jugadores 3 meses, hay algunas que no estarán entrenando en los clubes, otras que sí. Entonces, la idea es que no se corte las alas de las jugadoras y que puedan estar en actividad todo el año. Ahora, ¿cómo ha sido la apertura por parte de los clubes profesionales de la Serie A? Sobre todo, creo que incluso a regañadientes muchos equipos, porque era una necesidad, un pedido incluso de la Conmebol, aceptaron tener los equipos femeninos. ¿Cómo ha visto usted desde su ámbito esta apertura por parte de los clubes profesionales? Bueno, yo sí voy a ser muy enfática en ese tema. Esto ha sido, ellos lo han cumplido porque es obligatorio. Si no, no lo hubieran hecho nunca. Porque he escuchado varios comentarios de dirigentes del fútbol masculino que ellos manifiestan que el fútbol femenino es un gasto, que ellos no les generan ingresos y que ellos no quieren hacer esto, el otro. Entonces, ese sí ha sido un poco mi molestia, porque ellos deberían ser los primeros en apoyar. Sin embargo, por decirlo así, de mala gana, están este año participando. Y yo creería que de los 16, uno o dos clubes máximo son los que sí están generando ese desarrollo de fútbol femenino en sus clubes. Entonces es un poco molestoso que lo hagan por obligación. Yo creo que la gente debe ya ir cambiando su concepto de que el fútbol femenino no produce, porque de este modo no evolucionaremos como país en el fútbol femenino. Más bien, yo creo que la apertura ha sido muy buena en los clubes de fútbol amateur, donde ellos ya venían cumpliendo estos requisitos desde hace 5 años, porque entendamos que ahora no nace el fútbol femenino. El fútbol femenino existe en el país desde hace más de 5 años, con la CONFA, el presidente de la Milcar Mancilla, que él siempre desarrolló el fútbol femenino, que si bien es cierto, teníamos algunas falencias en la organización del campeonato, pero teníamos campeonato. Entonces, los equipos de fútbol ahora lo que han hecho es llevar sus jugadoras de los clubes a matas, porque obviamente ellos no tenían formativas ni tenían jugadoras formadas. Entonces, eso es un poco molestoso. Sin embargo, yo creo que ya al paso del tiempo, las jugadoras, en base a lo que cada club les ofrece, ellos decidirán dónde juegan. Ahora, esto precisamente, ¿cuánto afectó, podríamos decir, o fue bueno que muchos clubes profesionales no dijeron, bueno, ya está este equipo femenino formado, lo llamo, hago un convenio con ellos y me llevo a las jugadoras? ¿Fue beneficioso, fue perjudicial? Bueno, en ese tiempo yo creo que no hubo respeto por parte de los clubes de fútbol profesional. Me parece que solo un club o dos hicieron convenio, el resto no, pero sin embargo se llevaron a las jugadoras. Como era fútbol amateur, las jugadoras no tenían contratos firmados, entonces los clubes anteriores no podían hacer absolutamente nada, y hay clubes que se quedaron totalmente desmantelados en jugadoras. Entonces yo sí creo que los clubes deberían empezar. O sea, una de las propuestas que yo mantuve desde un inicio, y claro, no se aprobó, fue que si es que, por ejemplo, Barcelona sacaba su femenino, que juegue desde ascenso y que sepa lo que es ir ascendiendo de categoría, y esta es una molestia de los clubes que ya venían participando, que de buenas a primeras ellos ya tienen la categoría en una serie de privilegios. Entonces, bueno, eso ya ahorita no está en discusión, eso ya se definió, porque licencia de clubes nos manifestó que ellos tienen que participar en el campeonato de mayor relevancia del país para tener la licencia que tiene y que les da Conmebol. Entonces, en este caso, bueno, ya así estamos avanzando, y creo que ya lo principal será avanzar y no estancarnos en eso, que eso ya es un tema de discusión de varias semanas, pero que al final se decidió que ellos vayan a jugar en esa categoría. Y se dio la apertura a los clubes de fútbol amateur, porque fui yo la que inició esta lucha conjuntamente con mis compañeros de la comisión, de que se debía dar apertura a los clubes que ya venían participando, para que ellos tenían un derecho adquirido que no se les podía quitar. ¿Cómo está el tema del club Ñañas y Aucas? Habían firmado un convenio al inicio, pero ahora vemos en la lista que está Ñañas en un lado y Aucas en otro. No sé si son un mismo equipo. ¿Cómo está ese tema? Bueno, sí, en un inicio ellos habían firmado el convenio. Ñañas firmó el convenio con Aucas, pero cuando nosotros, en base a esta lucha que le comento, conseguimos que los equipos de fútbol amateur formen parte de esta liga, que no existe esta separación, si es que eres amateur o no, o si es que no tenías convenio con un equipo de fútbol masculino. Ellas también, yo creo que Ñañas es un equipo que ha venido trabajando bien y que no era conveniente que pierda su identidad. Entonces, en base a eso, ellos supieron manifestar en un conveniente un oficio que ellos participaban como Ñañas, y en base a eso no sé cómo habrán resuelto su situación con Aucas, porque ellos tenían un convenio firmado. Sin embargo, eso ya es algo más interno de los clubes, pero ellos participaron como Ñañas y Aucas como Aucas. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí la aclaración. Finalmente, para no alargarnos en el tema, ¿cómo está el tema del financiamiento, el apoyo económico? ¿De dónde van a sacar los recursos para llevar adelante esta Superliga Femenina, Sofía? Bueno, se cuenta con un presupuesto que da Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero lo que va a cubrir es el tema de arbitraje, implementos a balones y me parece que transporte, pero nada más. El resto es por cuenta de los clubes. Lo que nosotros como comisión estamos gestionando para ver si es que una empresa de marketing nos ayuda y así poder generar recursos económicos para la liga. Hay que tomar en cuenta que la comisión de fútbol no solo manejará la Superliga, sino también las selecciones femeninas de fútbol, que también necesitan recursos económicos. Entonces, este es el presupuesto. Siempre estaremos con un presupuesto limitado en el fútbol femenino y esa es una de las falencias que tenemos, pero la comisión está encargada de generar recursos y esperemos que la empresa privada llegue a apoyar un poco más ya el proyecto. Y llamar la atención precisamente de la empresa privada, ¿no? El fútbol femenino, por el contrario de lo que muchos piensan, resulta muy atractivo. Hemos visto estos últimos días el récord de asistencia que marcaron, por ejemplo, en el fútbol español, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Este fin de semana lo propio con la Juventus en Italia, en México, ni qué decir con el impulso que le han dado al fútbol femenino, e incluso en Colombia, que si bien usted nos manifestaba, se dio de forma apresurada, pero vimos también estadios bastante llenos y un apoyo grande por parte de la empresa privada. Sí, yo pienso que poco a poco se va a ir generando aquí. La idea es institucionalizar ya el campeonato, que la empresa privada sepa que es un campeonato serio, que tiene una fecha de inicio, que no se modifica, que hay clubes serios participando. Entonces todo dependerá cómo hagamos nosotros nuestro trabajo este año. Y no solo la comisión, sino también los clubes, porque yo creo que los clubes son los encargados de difundir sus partidos, de hacer publicidad, de invitar a la gente a los estadios. Entonces todo eso se hablará con los clubes, porque es un trabajo que les debemos realizar en conjunto con la comisión y los dirigentes de todos los clubes de fútbol femenino a nivel nacional. Esperemos que Ecuador no sea la excepción. Como le manifesté, yo soy jugadora y realmente el nivel de fútbol femenino aquí es muy alto, hay jugadoras muy talentosas y la idea es que podemos volver a clasificar un mundial de fútbol femenino y que se haga ya. Esperamos que este proceso no se alargue, y tener buenos resultados en las selecciones. El profe Luigi Pescara lo está haciendo un muy buen trabajo con las selecciones femeninas, han tenido muy buenos resultados y esperamos que este año no sea la excepción. Finalmente, ¿qué decirle a las mujeres que sueñan también con ser futbolistas profesionales? ¿Por qué no? Y muchas mujeres que se dedican día a día a esta actividad tan bonita, este deporte como es el fútbol. Sí, nada más de manifestarles que yo también soy jugadora y que ahora en la parte dirigencial yo lucharé por eso, que es un proceso, que no nos volquemos de un rato para el otro ni nos desesperemos, pero que la idea es que lleguemos a ese profesionalismo firmes, consistentes, que sea algo que esté consolidado y que no sea solo un año, que el siguiente ya no. Nosotros queremos un proceso, así que aprendamos a respetar los procesos que se tienen que dar para generar cambios que sean seguros. Entonces, de eso, darles mis palabras de aliento, de apoyo. Nosotros aquí ya no estamos representando un solo club, sino al fútbol femenino a nivel nacional, y creemos que eso será muy importante para que una vez que las mujeres nos hayamos involucrado en la dirigencia, sabremos las falencias que tiene el fútbol femenino, las necesidades que se tiene como jugadora, podremos mejorar todo eso. Así que un abrazo para todos mis compañeros futbolistas, entrenen duro, que esperamos que esta liga sea una de las mejores que haya tenido el país. Sofía, muchísimas gracias, le quedo bastante agradecido y espero molestarle en el futuro, también antes del inicio de la liga, para que nos dé incluso más detalles y qué perspectivas se vendrán en el torneo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Muy bien, ahí hablábamos con Sofía Sánchez, esta representante de la Comisión Nacional de Fútbol Femenino, y de lo que se viene, ¿no? Se confirmó en estos días recientemente lo que será el formato del torneo, y para contarles cómo quedaron los grupos, se vayan haciendo una idea y vayan preparando ya también para ir a ver a las jugadoras, a sus equipos de fútbol femenino en este torneo. El grupo A quedó integrado de la siguiente manera. Atención, este se jugará, como decía Sofía, ¿no?, por zonas geográficas. Se armó, esto se jugará, como por decir, podríamos decir, en la costa ecuatoriana, ¿no? El primer grupo lo integran Deportivo Cuenca, Carneras UPS, Olmedo, Fuerza Amarilla, Barcelona, Emelec, Guayaquil City, Delfín, Macará, Técnico Universitario y Mushuc Runa. Miren ese grupo, ¿no? Vamos a tener clásico del astillero femenino y también clásico de Ambato, así que para que se vayan haciendo la idea. Y en Quito, en Pichincha, tenemos los siguientes equipos: América de Quito, Aucas, el Nacional, Independiente del Valle, Liga de Quito Amateur, Universidad Católica, ESPE, ESPUSE, Ñañas Fútbol Club, Quito Fútbol Club y Deportivo Santo Domingo. Los grupos para este torneo del fútbol femenino, como decíamos, estará iniciando aproximadamente entre el 19 y el 20 de abril, ya será el lanzamiento oficial, y tendremos Superliga Femenina desde abril hasta septiembre. Qué bueno por el crecimiento del fútbol femenino, y esperemos que les vaya de la mejor manera. Nos vamos al corte y regresamos con más del Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes, amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana, a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y los guitarreros, con su tributo a Los Chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show, en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. Las alas te han salido, Pío Pío. Quito, jardín de smog, cuna de racismo. Pasas mostrando tu pecho rondo. Nadie mejor que tú, preciosa piedra, arbusto de feminidad. Instrucciones para volar, de Guido Gómez Corelia. Instrucciones para volar. Se presenta el jueves 28 de marzo a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión.

De él hablaba hasta en la sopa y en los sueños cuando dormía en el sillón frente a la tele. Cuando Brasil ganó la Copa del Mundo en Chile, mi abuelo se volvió un fanático de ese país. No tienen idea. Y de ahí no dejó de celebrar cada partido que veía del conjunto auriverde. Un día nos visitó el famoso Rey Quijano. Imagínense ustedes, Rey Quijano, ex gloria deportiva del Barcelona Sporting Club y de la selección de Ecuador. Él nos contó muy animado más sobre Garrincha. Un día nos tocó jugar contra la selección brasileña de fútbol y entre las estrellas que venían estaban Pelé y Garrincha, relató. Nunca he podido olvidar ese partido. Pelé era un grande, un monstruo del fútbol, pero no se podía comparar con Garrincha. Su pique era endiablado, sus giros, su rápida inteligencia, su velocidad, su cintura de avispa. Esa noche, el partido comenzó puntual. El estadio estaba lleno de lado y lado. Todos querían ver de cerca a los maestros del fútbol brasileño. Pelé comenzó a hacer diabluras con el balón. La parada, la bajada, la dominaba y siempre remataba desde lejos. La dominaba con cualquiera de las dos piernas. Remataba de lejos, armaba el equipo, comandaba el ataque, entre otras cosas, relataba y decía Quijano. Pero por el otro lado corría Garrincha. Suerte que no me tocó marcarlo, siguió. Yo jugaba de marcador derecho, mientras Garrincha corría por el lado izquierdo. Pobre el marcador izquierdo de nuestro equipo. Sufrió mucho toda esa noche. Hasta creo que tuvo pesadillas con Garrincha en la madrugada. Ese Garrincha era un loco. Corría como condenado a muerte. Sobre todo gambeteaba como pocos. Hizo algo que dejó asombrados a todos en el estadio, contó Quijano. Luego procedió. Salió corriendo por su banda sin pelota, algunos metros. El marcador izquierdo de nuestro equipo, como estaba tan confundido, también lo persiguió y al darse cuenta de que lo seguía sin pelota, se quedó parado atónito. No sabía qué pasaba. Garrincha tuvo el tiempo necesario de regresar por la pelota y de salir corriendo nuevamente. La gente se desgatiñaba de la risa y de la euforia, por supuesto. Ese era Garrincha, un hombre que se decía tenía la una pierna más pequeña que la otra, pero también tenía la habilidad de 5 jugadores a la vez. Así concluyó el Rey Quijano. Fue una pérdida enorme para el fútbol saber que se retiró años después, y una pena mayor fue enterarnos de que el dinero que ganó en el fútbol se lo gastó en mujeres y en alcohol. Dormía en la calle y murió en la pobreza extrema. Todos sabían eso, pero pocos lo ayudaron de verdad. Pudo gambetear a todos, menos a su mala suerte, concluyó con melancolía el Rey Quijano. Mi abuelo se había muerto en algún tramo de ese relato. Vinieron mis tías y lloraban a gritos. Una fue a traer un terno para amortajarlo. Entonces mi abuelo dio un puntapié al aire y su cadáver casi se cae de la silla. Leíamos Memorias del Fútbol, escrita por Augusto Rodríguez, ecuatoriano este, y este era nuestro segmento de El Deporte Contó un Cuento. Hacemos otra pausa y volvemos en el bloque final de este ritual deportivo del día lunes. Se me escapa el alma, me lleva a lugares donde existe la calma, todo lo que tiene no le extraña, aprendió a caminar sin mirar atrás. Ahora me toca elegir a qué camino ir. Amarga situación sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Perfecto, hablamos de varias disciplinas deportivas en este misceláneo como ya es costumbre. Y comenzamos con lo que aconteció en los Juegos Suramericanos de Playa realizados en Rosario 2019, esta cuarta edición de este torneo, este certamen en el que Ecuador terminó con 5 medallas en total, una medalla de oro, 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce. La medalla de oro precisamente la logró en aguas abiertas el ecuatoriano Iván Enderica, que de esta forma también se prepara para lo que serán ya la participación y la mira a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esteban Enderica entonces le dio la única medalla dorada a Ecuador en estos Juegos Suramericanos de Playa realizados en Rosario. El ganador de este certamen fue Argentina, que logró 49 medallas, seguido por Perú y Brasil. Hablando de otras disciplinas, vamos hasta el karate, donde el ecuatoriano Franklin Mina se convirtió en el quinto clasificado dentro de esta disciplina a lo que serán los Juegos Panamericanos a realizarse en Lima en este año. Mina también se une a los deportistas Valeria Echever, Esteban Espinosa, Cristina Orbe y Jacqueline Factos, que estarán representando al Ecuador en esta disciplina deportiva. Cada torneo es muy importante y diferente, ya que tenemos rivales de buen nivel técnico. Ahora la preparación a los Juegos Panamericanos será muy exigente, ya que quiero ganar nuevamente estos Juegos y hacer historia, relató y declaró Franklin Mina, que hay que recordar que es el último campeón panamericano, pues logró la medalla de oro en los Juegos de Toronto 2015. Y hablamos ahora de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, donde la delegación ecuatoriana tuvo una gran participación, un total de 33 medallas para los deportistas ecuatorianos. Este certamen se realizó en Abu Dhabi y finalizó el pasado día jueves 21 de marzo. Ecuador, con sus deportistas, logró un total de 7 medallas de oro, 14 medallas de plata y 11 preseas de bronce, para un total de 33. Entre los destacados estuvo, por ejemplo, Gilbert Eduardo Piedra, que consiguió 4 medallas, 3 de ellas doradas. También estuvo José Gabriel Palacios, que logró en la disciplina de los 10.000 metros, logró la presea de plata. También en los 5.000 metros fue medalla de oro. Hay que nombrar también a la deportista Bernarda Aguirre, que logró la medalla de bronce en la prueba de relevos 4x100 metros M01, pero también fue oro en los 50 metros estilo mariposa. Así que Ecuador con una gran participación en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Las medallas de oro llegaron en las disciplinas de ciclismo, 2 medallas de ellas en atletismo, 2 en natación y 3 en levantamiento de pesas, mientras que las medallas de plata se consiguieron en las disciplinas de ciclismo, natación, atletismo y levantamiento de potencia. Las preseas de bronce llegaron de las disciplinas de natación, atletismo y levantamiento de potencia. La felicitación para Esteban Navarrete, para Héctor Cueva, que siempre están vinculados a las Olimpiadas Especiales, y qué gran participación de Ecuador. La felicitación para todos estos deportistas. Hablamos ahora de ajedrez, porque Guayaquil será sede del Festival Panamericano de la Juventud de esta disciplina. Se espera que un total de 600 deportistas se reúnan en Guayaquil para participar de este Festival Panamericano de la Juventud, un evento de categoría internacional y que estará avalado por la Federación Ecuatoriana de Ajedrez. Emiliano Bastidas, presidente de esta entidad deportiva, indicó que durante la presentación del evento, indicó durante la rueda de prensa, que estarán 25 países en este certamen a realizarse en el mes de julio. Se espera participación de deportistas desde las categorías infantiles, desde los 6 años, hasta las categorías juveniles en los 18 años de edad. Así que se viene un gran torneo, un Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud, para todos quienes apoyan y todos quienes disfrutan de este gran certamen, de esta gran disciplina deportiva. Tenemos baloncesto, pues, para quienes les guste esta disciplina deportiva, contarles que inicia la Copa Marathon Sports a realizarse desde este día martes aquí en Pichincha, ¿no? A realizarse en el Coliseo Julio César Hidalgo tendrá la participación de 8 equipos en la rama masculina y 7 en la rama femenina. Este evento, que ha concitado gran interés en la ciudadanía y de manera entre los clubes participantes, sobre todo, ha ganado ese apego, pues, como decimos, iniciará el día de mañana, 26 de marzo, los días martes y jueves, para que acudan al escenario deportivo, vean el buen baloncesto, empezarán desde las 17 horas, mientras que los sábados la fecha empezará a las 15 horas. Como digo, tendremos baloncesto martes, jueves y sábado. La entrada es de apenas $1, así que, amigos, amigas oyentes, todos invitados a apoyar el baloncesto que se estará jugando en el Coliseo Julio César Hidalgo. ¿Qué equipos estarán participando? Atención, en los varones estará participando la selección prejuvenil de Pichincha, la selección de menores de Pichincha también, estará el equipo BIRS, UDJ, un tradicional equipo, estará el equipo también San Francisco, Real Bolívar, San Gabriel, es una unión de estas tres entidades, el equipo de la Universidad Central del Ecuador también estará participando, el club Crossover, y estará interviniendo también el equipo de Liga Deportiva Universitaria Amateur. Así que atentos, Liga Deportiva Universitaria también estará interviniendo en el certamen de varones, en el certamen de damas. Están también la selección prejuvenil de Pichincha, la selección de menores de acá, de Pichincha también, el equipo San Francisco Real Bolívar San Gabriel, la unión de estos tres clubes, está el Club ESPE, el equipo de la Universidad Central del Ecuador, el representativo de San Pedro de Taboada y el equipo de Liga Deportiva Universitaria. El sistema de juego será todos contra todos en la primera etapa, luego los 4 mejores de la segunda fase jugarán un cuadrangular final para buscar a los campeones, así que atentos, amantes del baloncesto, el día de mañana inicia la Copa Marathon Sports, martes, jueves y sábado se disputarán los compromisos. Hablarles de lo que acontece también en la esgrima, una disciplina también que hay que tener mucho talento, mucha capacidad y sobre todo mucho empeño, ¿no? Estar constantemente en esta disciplina practicando. Y decirles que se desarrolló el primer ranking nacional adultos de esgrima con la presencia de competidores de clubes de Pichincha y Guayas, así como deportistas de Colombia, Venezuela y Cuba. Dos esgrimistas pichinchanos que ganaron medallas de oro fueron Julia Jácome en florete, Manuela Veloz en sable y Saúl Merino también en sable. También destacaron con preseas doradas los venezolanos Joángel Requena, Romer Azuaje y la colombiana Ariadna Ríos. Este torneo fue organizado por la Asociación de Esgrima de Pichincha y cumplió con el reglamento oficial vigente de la Federación Internacional de la misma disciplina. Finalmente, contarles lo que acontece con la gimnasia, con esta disciplina también que va ganando adeptos en la provincia. El pasado fin de semana, en las instalaciones del Palacio de los Deportes en la Vicentina, se cumplió con el selectivo nacional para completar la nómina de deportistas que competirán en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística a realizarse en la ciudad de Győr, Hungría, en el próximo mes de junio. El equipo pichinchano lo integran Joshua Calvache, quien el año pasado en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires logró un cupo para que Ecuador participe en este evento, y en el pasado selectivo los mejor puntuados fueron el guayacense César López y el capitalino Johnny Valencia, con lo que aseguraron su presencia en el equipo nacional, acompañando a Joshua Calvache. El Campeonato Nacional Juvenil de Gimnasia Artística se desarrollará en la localidad húngara del 27 al 30 de junio de este año 2019, así que atentos para dar el seguimiento respectivo a los diferentes deportistas en esta disciplina. Nos estamos despidiendo, contarles que en el fútbol mañana juega la selección y esperemos obtenga un mejor resultado en su compromiso ante Honduras. Los dejamos con un tema musical, nos despedimos, mi nombre es Jonathan Arias y esto fue El Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en